Buenos días, bienvenidos a la sección de moda dentro del programa Radiando la Locura, que se emite cada mañana de 11 a 1 de la tarde en Radio Complutense. ¿Qué vamos a hacer en la web? ¿Qué vamos a hacer en internet nosotros?